Varones Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando fijamente al cielo? Este mismo Jesús que ha sido quitado de entre vosotros para ser elevado al cielo, vendrá así de la manera que le habéis contemplado irse al cielo. Estamos celebrando la ascensión del Señor. Cristo sube a los cielos para estar a la diestra del Padre, gobernando toda la creación. Esa creación dominada por la obra del demonio en todos los sentidos. Cristo desde el cielo gobierna a los hombres con su espíritu. Y Cristo está en el cielo, no viendo a los hombres lo que hacen, sino dando a los hombres el conocimiento, la inspiración, para que obren las cosas que Él quiere que obren. Y todo el problema está en que los hombres se cierran a esa inspiración y entonces empiezan a hacer sus obras aquí en la tierra y las llaman que las hacen o dicen en nombre de Dios. Y son solamente sus obras humanas. Cristo con su Espíritu inspira a los hombres, la iglesia que quiere, el gobierno que quiere en las sociedades, en las diversas naciones, inspira a cada alma lo que tiene que hacer en su vida, si tiene que casarse o tiene que buscar otro camino para su vida. Cristo desde el cielo con su Espíritu gobierna todos los corazones de todos los hombres, pero los gobierna con su Espíritu y los gobierna con la gracia, con las dos cosas. Los que están en gracia tienen una ayuda mucho más eficaz para ser dirigidos por Cristo en su vida humana. Los que no están en gracia, entonces queda solamente el Espíritu que los va inspirando para que hagan aquello que Dios quiere y busquen el camino de su salvación. El Espíritu y la gracia son dos cosas que Cristo ha dejado a todo hombre. Los hombres sin la gracia todavía se pueden salvar si hacen caso a la inspiración del Espíritu que los lleva por el camino de salvación siempre. Quien no haga caso de la inspiración del Espíritu entonces llega al pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el cual no puede ser perdonado. Y entonces vive su propia condenación en vida. Hoy es muy común este pecado, esta blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el hombre vive no solamente pecando, haciendo el mal contra los mandamientos de Dios, sino que vive una vida abominable. Vive matando su naturaleza humana, yendo contra la ley natural. Vive conociendo la verdad, pero rechazándola. Y entonces vive en la blasfemia contra el Espíritu Santo. No hace caso de la inspiración del Espíritu de Cristo, que todo lo gobierna y por tanto vive su propia condenación. Aquel hombre que no solamente niega la ley de la gracia y la ley divina, sino que niega la ley natural y quiere hacer de su vida un experimento, como hoy se hace en todas partes. Los hombres viven experimentando sus vidas según sus ideas, según sus reglas, según sus obras humanas, pero no viven apoyados en la voluntad de Dios, en la ley divina, en la ley eterna de Dios. Entonces el mismo hombre se destruye a sí mismo y vive en su vida una auténtica abominación, sin dejar que Dios lo gobierne, sin dejar que Dios le dé la inspiración, le comunique la inteligencia para salir de su pecado, para entender su vida y para construir su vida según la voluntad de Dios. Cristo desde el cielo está gobernando toda la creación y por eso lleva toda la creación hacia un mundo nuevo, el mundo de Dios. Y en el mundo de Dios no hay pecado. Todo está en el orden divino y las cosas se hacen porque Dios lo quiere, no porque el hombre lo quiere, no porque el hombre lo piensa, no porque el hombre lo siente, sino porque es la voluntad de Dios. Y cuesta entrar en este mundo de Dios, porque el hombre tiene que luchar contra su pecado. El hombre viviendo en su pecado tiene que ver el camino para salir de su pecado, para expiar su pecado y hacerse un hombre nuevo, un hombre lleno de espíritu y un hombre que viva en la gracia de Dios. Los hombres por el pecado original nacen en el pecado, nacen esclavos del demonio, del espíritu del demonio, y aunque son bautizados, aunque reciben la gracia de ser hijos de Dios, de participar en la naturaleza divina, hijos adoptivos de Dios, sin embargo, en la práctica diaria de cada día, el hombre sigue siendo hombre, hijo de hombre, que piensa como hombre, que vive como hombre, que quiere como hombre, que ve las cosas como las ve todo hombre. Y le cuesta vivir como hijo de Dios y ver las cosas como las ve Dios. Para eso está la gracia y para eso está el Espíritu de Cristo. Y toda la cuestión está en que el hombre se abra a la voz de Cristo, a la inspiración de su Espíritu. Dios está siempre hablando al hombre y Cristo está hablando a todo hombre, pero le habla a su corazón. Cristo desde el cielo no está callado, como muchos piensan, y deja que el hombre haga lo suyo, obre humanamente y obre cosas buenas, y así Dios está contento. Este pensamiento que tienen muchos es un pensamiento erróneo, porque Cristo desde el cielo no está viendo las obras humanas de los hombres. Cristo desde el cielo no se contenta con las obras humanas de los hombres, con los pensamientos de los hombres. Cristo desde el cielo no aprueba las obras humanas de los hombres, no aprueba los pensamientos humanos de los hombres, puesto que ya ha dado al hombre el espíritu y la gracia, y por tanto el hombre tiene la mente de Cristo, la mente de Dios, y tiene la fuerza para obrar las cosas de Dios, la voluntad de Dios, en este mundo, en su vida humana. Y por tanto, Cristo desde el cielo exige que todo hombre piense la vida como la ve Dios y obre en la vida las obras divinas en su existencia humana. Difícil de comprender estas cosas porque el hombre se mete en su mundo humano y piensa la vida y ve la vida y obra en la vida según sus medidas racionales. Cristo te da el Espíritu, Cristo te da la inteligencia divina para ver tu vida humana con los ojos divinos y, por tanto, para obrar en tu vida humana aquello que Dios quiere. Difícil cosa esta de comprender y de hacer, porque siempre somos muy humanos. Siempre acabamos pensando como hombres y obrando las cosas de los hombres. Y es difícil hacer en este mundo la voluntad de Dios como Dios la quiere. Siempre en la voluntad de Dios se meten nuestras voluntades, nuestros pensamientos, nuestros gustos, y entonces al final nos sale la obra que Dios quiere. Por eso es difícil gobernar a los hombres con el Espíritu, porque los hombres siguen teniendo su libertad y rechazan de muchas maneras las inspiraciones del Espíritu. Y Cristo es paciente y sigue dando su inteligencia a los hombres y sigue esperando que los hombres vean sus errores, sus malos caminos, para llevarlos a ese mundo nuevo, al mundo de Dios, al reino de Dios en este mundo. Pero en este mundo transformado por la gloria de Dios. Cristo no va a reinar en este mundo mientras en este mundo exista el pecado como existe. Y existen leyes inicuas como las que tenemos y hombres pervertidos en su mente y en su voluntad que solamente hacen sus abominaciones en sus vidas e imponen esas abominaciones a todo el mundo. Cristo no puede venir ahora, es imposible que venga, porque nadie cree en Cristo, nadie ama a Cristo ni a su obra, y todo el mundo está solamente pendiente de los hombres, de lo que piensan los hombres, de lo que obran los hombres, de cómo viven los hombres. Pero a nadie hoy día le interesa el Evangelio, la verdad eterna, la verdad que no cambia. Y todos están bailando, todos son veletas del lenguaje humano y del pensamiento cambiante de los hombres. Todos. Nada más es ver la Iglesia cómo está la élite intelectual de la Iglesia católica, cómo está la jerarquía, cómo están los teólogos, cómo están los fieles católicos, que se lo saben todo, que tienen conocimiento de la verdad, pero les importa un bledo la verdad. Si de verdad les importara Cristo y su Iglesia, entonces la Iglesia no estaría como está, sino que obrarían la voluntad de Dios. Así a muchos no les gustase esa voluntad. pero como se conforman con los pensamientos de los hombres, con el lenguaje baboso de toda la jerarquía y de tantos teólogos y fieles, como les gusta ese lenguaje, lleno de sinsentido, lleno de soberbia y de orgullo, de vanidad, lleno de falaces engaños, de mentiras, como a la gente le gusta que le cuenten cuentos, que le cuenten fábulas para su vida y para su vida eclesial. Entonces tenemos la iglesia que queremos tener, una iglesia humana que da culto a los pensamientos de los hombres, al lenguaje de los hombres, a las obras de los hombres, a la vida de los hombres, pero que no es la iglesia de Cristo ni por apariencia externa. Esa iglesia que se ve en Roma, esa iglesia que se ve en todas las parroquias, ya no es la iglesia de Cristo. Ya es una basura intelectual y es una obra propia de hombres perversos en su inteligencia. Hombres que conocen la verdad, pero que rechazan la verdad. Y muchos de ellos están ya en la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque viven su abominación en su vida y en la vida de la iglesia. Cristo se fue al cielo para gobernar a todos los hombres, y los gobierna con su Espíritu y los gobierna con la gracia. Con la gracia para que vivan lo divino en su vida humana, en su existencia humana, y con el Espíritu para que corrijan la debilidad de sus entendimientos, para que ordenen sus entendimientos según la verdad que viene de Dios, según la ley eterna de Dios, para que todo hombre, ayudado por el Espíritu de Dios, pueda entender su vida, porque nace todo hombre sin entender para qué nace, para qué ha venido, para qué ha sido criado, qué obra tiene que hacer en este mundo lleno de ignorancias, lleno de mentiras, de engaños por todas partes. Como hoy los hombres rechazan el pecado, anulan el pecado y llaman al pecado bueno como un valor, como hoy los hombres dan valor al pecado, a la obra del pecado, por eso los hombres hoy día no pueden ser guiados por el Espíritu de Cristo hacia la salvación de sus almas, porque rechazan la verdad que viene de Dios y porque prefieren estar en sus inteligencias humanas que están erradas y engañadas por muchas ideas que pertenecen solamente al hombre y al demonio. Esta creación está maldita por la obra del demonio y por la obra del mismo hombre. Y para hacerla bendita, Dios tiene que aplicar aquí, en esta creación, Dios tiene que aplicar en la humanidad, a los hombres, su castigo, su justicia, cosa que los hombres ni entienden ni tampoco aceptan la justicia de Dios para que Dios gobierne este mundo. Sin la justicia divina, sin los castigos divinos, Dios no puede gobernar este mundo como hay que gobernarlo. Dios no puede reinar en este mundo como Él quiere que se gobierne. Por eso Cristo espera en el cielo, a la diestra del Padre, los tiempos de Dios para bajar y gobernar este mundo como Dios lo quiere, como su Padre lo quiere, llevando a los hombres hacia no solamente la salvación de sus almas, sino la santidad, la perfección de sus vidas, de sus existencias humanas. Por eso estamos en el final de los tiempos, que es el tiempo del anticristo, en que el hombre se ha fabricado su Dios aquí en la tierra y el hombre sigue a su Dios. El hombre sigue la inteligencia humana, el hombre sigue el lenguaje humano, el hombre obra las obras humanas y ahí se queda estancado en su humanidad, en su humanismo, en su visión humana de todas las cosas, aun las divinas y espirituales, aun las celestiales. Y el hombre pretende, con su orgullo, escalar las inteligencias, llegar a la perfección de su inteligencia, poniendo en esa tierra su Dios, su hombre. Su hombre divinizado, su hombre que lo gobierne todo según sus reglas humanas, según su inteligencia humana, según su lenguaje baboso. Ese es el anticristo al que muchos van a seguir porque en la vida diaria es lo que viven muchos. La gente vive en sus inteligencias, la gente vive con su lenguaje baboso, la gente vive obrando sus obras humanas. Y las tiene como cosa de Dios, como cosa divina, como pensamientos que Dios quiere, como obras que Dios quiere. Así vive la mayoría de la gente. Estamos ante un mundo en donde el hombre se diviniza a sí mismo, se cree Dios, se cree justo, se cree bueno, se cree valioso, se cree importante a los ojos de los demás y a los ojos de Dios. Por tanto, estamos ante un mundo totalmente abominable, un mundo sin camino, un mundo sin sentido, un mundo lleno de locos, gente loca en su inteligencia y gente loca en su voluntad. Gente que no tiene dos dedos de frente. Gente que no tiene lógica en su pensamiento, no sabe pensar. Gente que en su vida solamente obra sus caprichos, sus placeres. Nada más darse una vuelta por las redes sociales. Ahí está el mundo como es, el mundo en su vanidad. El hombre viviendo en su vanidad, en su orgullo, en su soberbia y en su lujuria. Por eso este mundo necesita un gran castigo, que Dios lleve a la ruina a todos los hombres, que los hombres vean en el dolor, en el sufrimiento, lo que son en sí, una miseria, un pecado, una nada. Y cuando el hombre atienda esto a su nada, entonces puede construir lo que Dios quiere en su vida. Pero mientras el hombre se crea algo en la vida y crea que piensa algo bueno o que obra algo valioso para Dios y para los hombres, entonces el hombre está en lo que está, en su absurda vida, y hace de ese absurdo un Dios, como lo que vemos en todas partes. Dios está en el cielo, gobernando las almas con su espíritu y con su gracia, pero necesita que los hombres sean humildes, reconozcan sus pecados, expíen sus pecados, luchen contra sus pecados, y entonces verán el camino de sus vidas, el camino hacia lo nuevo, hacia el reino, hacia el mundo que Dios quiere.